lo que empieza la conquista estadounidense de California. 7 de julio de 1943 nace Toto Cutugno, cantante italiano. El 7 de julio de 1973 nace Andrés Cepeda, cantante y compositor colombiano. Andrés Cepeda está cumpliendo hoy años. El 7 de julio de 1985, en Inglaterra, el tenista alemán Boris Becker se convierte en el jugador más joven que gana el campeonato de Wimbledon a los 17 años. Día 7 de julio del año 2000, en Japón sale a la venta Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1.960.000 unidades, siendo el tercer juego de la saga Final Fantasy con más unidades vendidas en el día de su lanzamiento. 7 de julio de 2005, múltiple atentado terrorista en Londres, en tres vagones del metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. El 7 de julio de 2007, en Lisboa, Portugal, se eligen por votación las 7 maravillas del mundo moderno. En las votaciones participaron más de 100 millones de votantes por teléfono o por internet. Las 7 maravillas modernas elegidas fueron Chichén Itzá en Yucatán, México, el Coliseo de Roma en Italia, la Estatua del Cristo Redentor, la Estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, la Gran Muralla China en China, Machu Picchu en el departamento de Cusco en Perú, Petra en Jordania y el Taj Mahal en Agra, India. 7 de julio de 2013, el tenista británico Andy Murray se convierte en el primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en ganar el torneo de Wimbledon, desde que lo hiciera Fred Perry 77 años atrás. El 7 de julio de 2014 muere Alfredo Di Stéfano, jugador y entrenador de fútbol hispano-argentino, quien había nacido en 1926. Y finalmente, el 7 de julio de 2021 muere Carlos Reutemann, piloto de automovilismo y político argentino, quien había nacido en 1942. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 7 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Con los alemanes Scorpions, Send Me an Angel. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Send me an angel. Here I am. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha. ...7 de julio, pero del año 1963... nace en Nueva York y crece en California la cantante Vonda Shepard. Pero aparte de ser una gran cantante, es una compositora, directora y actriz. Ella participó en la serie Ally McBeal de entre los años 1997 y 2002. Y bueno, es más que todo conocida por haber acompañado al cantante Dan Hill en la canción Can We Try,

con el álbum Born in the USA, donde permanece 4 semanas. El álbum estuvo en listas un total de 139 semanas y se convirtió al lado de Thriller de Michael Jackson y Rhythm Nation 1814 de Janet Jackson en los únicos 3 álbumes en producir cada uno 7 canciones en llegar a los primeros 10 lugares de las listas. Con los años, el álbum de Katy Perry, Teenage Dream, también lograría ubicar 7 canciones en el top 10. Las 7 canciones de Born in the USA en llegar al top 10 de Billboard fueron Born in the USA, Cover Me, I'm on Fire, que es la canción que escuchamos aquí al fondo, I'm Going Down, Glory Days, Dancing in the Dark y la siguiente. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. También incluida una de las 7 canciones del jefe Bruce Springsteen de su álbum Born in the USA en llegar al top 10 de Billboard. La canción My Hometown. Estrellas de Medianoche. I was 8 years old and running with a dime in my hand to the bus stop to pick up a paper from my old man. Sit on his lap in that big old Buick steer as we drove through town. Tassel my hair, say something good. Look around, this is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my black and white. There was nothing you could do. 2 cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast, troubled times they come in my hometown. Now Main Street's whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and then your hometown, your hometown, your hometown, your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, we got a boy of our own now. Last night I sat him up behind the wheel, said, son, take a good look around.

We nearly found the perfect combination. The road was right, we must have read the signs wrong. And now it's all gone. But if we'd made it, could we be sure that it was for the better? Who could say we would have stayed together? Nothing is certain in a changing world. Every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows will shine on you and all those who knew. We nearly made it, but suddenly we seem to stop and lose our way. But did it really matter anyway? For that was yesterday, and we must live for now. 'Cause every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows will shine on you and all those who knew. We nearly made it. Stand up and count me, I know you're on my side. Shine down on me and those who believe that we can make it. Una canción de un británico, Nick Berry, Every Loser Wins. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de julio, año 2009, la familia y los fanáticos de Michael Jackson se despidieron de la superestrella del pop. En un emotivo servicio conmemorativo, el ataúd del cantante se colocó frente al escenario durante el evento en el Staples Center de Los Ángeles, después de un funeral privado anterior. La hija de Jackson, Paris, de 11 años, luchó por contener las lágrimas para describirlo como el mejor padre que puedas imaginar. Stevie Wonder, Lionel Richie y Mariah Carey rindieron homenaje antes de que la familia se uniera a un sombrío final en el escenario. El jefe de Motown, Berry Gordy, quien firmó con los Jackson 5, finalizó su tributo con las palabras: Michael, gracias por la alegría, gracias por el amor, vivirás en mi corazón para siempre. Ese funeral se llevó a cabo casi un mes después de haber fallecido. No, un mes no. Unos 12, 13 días después de haber fallecido Michael Jackson. Falleció el 25 de junio del 2009 y su funeral, su despedida en el Staples Center de Los Ángeles, fue el 7 de julio de 2009. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. La que conocimos inicialmente, I'll Be There, de The Jackson 5, obviamente con Michael Jackson como cantante líder de la canción. En ese funeral se le rindió homenaje en versión de la canción de Mariah Carey. You and I must make a pact. We must bring salvation. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.